Muy bien, bueno, Fabiana, la primera consulta es cómo ven ustedes la situación, con que nos aclares también qué es exactamente lo que hizo el macrismo con la ley de medios que venía del gobierno anterior. ¿Se anuló toda la ley? ¿Se anuló algunos artículos? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, con el decreto de necesidad y urgencia que firmó el macrismo, lo que hizo primero es crear un nuevo organismo de aplicación de la ley, que es la ENACOM, el Ente Nacional de Comunicación, y ese organismo rige, digamos, todo lo que tiene que ver no solo con la comunicación, sino también con las telecomunicaciones, que antes estaba dividido, digamos, en la aplicación. Eran dos leyes con dos organismos diferentes, la ley de telecomunicación o Argentina Digital, que era más conocida con ese nombre, que el organismo de aplicación era la SIC, y el otro era la ley de servicio de comunicación audiovisual, cuyo organismo de aplicación era la AFCA. Esto se fusionó en un solo organismo para dar un segundo paso, justamente que es lo que ustedes comentaban recién, que era reemplazar a estas dos leyes que le decía, la de Argentina Digital y la ley de servicio de comunicación audiovisual, por una única norma que reúna ambos aspectos, el de las comunicaciones y el de las telecomunicaciones. La modificación se hizo el decreto de necesidad de urgencia respecto a la llamada ley de medios, fueron en algunos artículos lo suficiente como para quitarle de alguna manera a la ley algunos resortes que tenía la ley de medios, que apuntaba justamente a tratar de desmonopolizar o desconcentrar las comunicaciones. Por ejemplo, la ley de medios prevía que un mismo operador no podía tener más de 10 licencias de televisión y radio en todo el país. Este DNU la subió a 15. O la ley de medios decía de que para quienes tenían cable no podían acaparar más del 35% de la cobertura de en todo el país con su señal. Este DNU le sacó ese límite. Solo para dar dos ejemplos, por ejemplo, una cosa que también es importante, la ley anterior decía que las licencias se podían prorrogar por 10 años por única vez en el marco de una audiencia pública, y este DNU lo que dice es que las prórrogas son después de 5 años, hay posibilidad de que se prorrogue una licencia en forma automática y en forma sucesiva, a discreción de lo que establezca el Poder Ejecutivo. O sea, no hay límite para que un concesionario pueda ir renovando su licencia por tiempo indefinido. Estos son algunos elementos. Esto sería más que nada, digamos, una ley que no estaba terminada de ser regulada durante el kirchnerismo, pasa al macrismo, digamos que no se había democratizado de manera total la ley de medios, o sea, no estaba jugando un rol democratizador, porque ya sabemos que varios grupos que tienen el monopolio de los medios de comunicación no habían sido reestructurados a la ley anterior, pero sin embargo en este no solamente siguen en las mismas condiciones, sino que también pasan a tener más beneficios. Sí, exactamente, y lo que nosotros planteamos desde la red de medios, que obviamente y públicamente nos opusimos desde entrada a todos los decretos que fue sancionando el macrismo y los que afectaban a la ley, es que acá se parte de una situación complicada, porque si la ley de medios se hubiera aplicado en su integralidad y no estuviese, no hubiésemos perdido 7 años de tener que ser actores no participantes, digamos, de una disputa entre dos sectores, que era por un lado el gobierno y por el otro lado Clarín, que ahí se perdió 7 años. Si se hubiera aplicado la ley tal cual estaba escrita, nuestra situación, la de nuestro sector, la de nuestros medios, hubiéramos llegado, digamos, a este nuevo gobierno, que es el macrismo, en una situación, en muchas mejores condiciones para dar la batalla. Nosotros llegamos tal cual estábamos hace 7 años atrás, sin licencia, sin concursos, sin ningún tipo de paraguas legal que a nosotros nos cubra, y entramos a un gobierno que concibe a la comunicación no como un derecho, sino como una mercancía, en una situación absolutamente desfavorable. Ahora, nadie puede dudar, o por lo menos en la red de medios no dudamos, que la filosofía y la política del macrismo tiene que ver con una concepción de que es mercantilista de todo, de la cultura, de la comunicación, eso nadie lo puede negar. Ahora, lo que sí, somos muy contundentes en decir en que el problema nuestro no se inicia, de nuestro sector y de nuestros medios, no se inicia porque haya ganado el macrismo. Nuestro problema es porque con una ley, con una herramienta que existía, la no aplicación de esa ley por parte del gobierno kirchnerista hace que nosotros lleguemos ahora a tener que entrar en discusiones con un gobierno donde concibe a la comunicación como en el marco de la competencia. ¿Quién es más competitivo? ¿Quién puede subsistir dentro de lo que son las reglas del mercado? Esa es la debilidad con la que nosotros llegamos por no haber aplicado la ley y haber pasado 7 años en una disputa que finalmente resultó estéril, donde dos factores, el gobierno y el grupo Clarín, fueron y vinieron en trámites legales y en contiendas judiciales, mientras que el resto veíamos cómo pasaban los años y la ley no nos daba a nosotros la seguridad jurídica que debería habernos dado. Sí, Fabiana, te consulto dos cuestiones concretas. En la ley de medios que acaba de ser derogada, algunos artículos, aparte de definir la comunicación como algo de interés común, hablaba de reservar el 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro, y a su vez el AFSCA tenía una composición que, al menos en teoría, daba participación a distintos sectores, a universidades, incluso había un consejero por los pueblos originarios. Toda esta situación, ¿en qué queda con la nueva, con el decreto que anuló algunos artículos y con el mapa, con este plan del gobierno de hacer otra ley? ¿Cómo sería esto? Bueno, hoy por hoy el decreto no tocó ninguno de los artículos que tienen que ver con la reserva del 33% para las sin de lucro. O sea, dentro de los artículos que se tocaron, no hay nada que apunte directamente a la que haya derogado ese artículo de, ni el artículo que establece que hay tres actores, que es el público, que serían los estados, el privado comercial con fines de lucro y el privado con fines de lucro, eso sigue estando, porque la ley no se ha derogado en su totalidad. Lo que no existe más es el AFSCA y los organismos, digamos, que de alguna manera tenían que ver con el funcionamiento relacionado con AFSCA, que es este Consejo Federal que vos decías recién que tenía representaciones de distintos sectores de la sociedad. Lo que pasa es que ahora lo que se plantea y lo que se aprobó en el Parlamento al darle fuerza de ley a este DNU es también el armado de una comisión que ya está funcionando, una comisión que va a ser redactora de una nueva ley con el argumento de que como la ley de medios quedó vieja porque no preveía toda la cuestión que tiene que ver con la digitalización, etcétera, etcétera, hay que sancionar una nueva ley que sea en un solo cuerpo, que abarque el tema de la comunicación y el tema de las cuestiones de la tecnología. Entonces todo tiene que estar en un mismo cuerpo de ley. Ahí sí se va. Estamos plantados ante una coyuntura en que se plantea el gobierno, y esto lo aprobaron los diputados, el inicio del fin de la ley que hace 7 años se aprobó, porque se va a sancionar una nueva, digamos. Claro, y Fabiana, ¿qué posibilidades ves de dar una lucha en unidad para revertir esa situación? Tal vez en el anterior gobierno había obviamente divisiones entre medios alternativos o medios comunitarios que eran más favorables al kirchnerismo, otros que no, y ha habido una fractura. Tal vez ahora, ante esta coyuntura del macrismo queriendo imponer su propia ley de medios, hay una posibilidad real de con Farco, la red de medios alternativos, etcétera, poder dar una lucha en unidad. Mira, nosotros formamos un nosotros el año pasado y el anterior tuvimos pequeñas luchas coordinadas con los compañeros de Amar y del Farco para la sanción de un reconocimiento, una especie de reconocimiento para lo que eran los medios de protección. Logramos una parcialidad de lo que pedíamos. Ahora formamos parte de un espacio que se llama Interredes, donde los medios participan, donde hay otras redes, entre las que están también Farco y Amar, donde hemos empezado a hacer cosas por reclamos puntuales, dentro de los cuales también está lo del 33. Y ahora, yo no creo que en política hay una cosa que se llama correlación de fuerzas. Yo no creo que todas las redes podamos dar una batalla para que evitar de que se discuta una nueva ley. Porque fíjate que ni los propios parlamentarios del kirchnerismo han logrado frenar la aprobación del DNU, ni han planteado, apenas esto se conoció, porque el DNU es de fines de 2015, o sea, cuando apenas había asumido Macri, en los últimos días del año, no se planteó una batalla en el propio kirchnerismo para frenar esto. Entonces, mal podemos pensar de obtener una expectativa de que nosotros, las redes, por más que encaremos esta batalla, podemos llevar a revertir esta situación. Te hago una pregunta, más allá de la, como vos decís, hay una cuestión de fondo que si no se puede revertir, una cuestión como parar una ley, un decreto de necesidad y urgencia que pone en una situación bastante complicada a todos los medios de comunicación que no son monopólicos, si bien eso no se pudo luchar, pero sí hay cuestiones reivindicativas, ya sea presupuestarias y demás, que sí se ve como un horizonte de lucha en común. Esos son los elementos que estamos trabajando en el espacio este de Interredes. Todo lo que tiene que ver con lo reivindicativo. La situación de las habilitaciones de las televisoras, que ya le habían dado la licencia. En la red de medios también tenemos, por ejemplo, el caso de una radio que presentó concurso, y era la única que concursó como fines de lucro en su localidad, en Calamarca, y ese concurso en la gestión anterior de que era de la AFA nunca se resolvió y ya podría tener una licencia. Después tenemos todos en común el tema de los fondos de los FOMECAS, que a todos los medios que ganaron los FOMECAS hacia el final del año pasado no se les hicieron efectivos. O sea, en la red de medios, por ejemplo, nos están debiendo casi 1,5 millones de pesos de fomecas que no han sido entregados, que son los fondos que las radios aplican para su desarrollo. Nosotros seguimos teniendo el problema de la licencia y creo que sí, lo que sí creo que podemos es dar una batalla para quizás lograr lo que no se logró con la gestión durante el kirchnerismo, que es que se reconozca a nuestro sector, los medios comunitarios alternativos y populares, como un sector diferente dentro de lo que son los factores comunicacionales. Porque si bien se planteaba el 33% para la que tiene lucro en la ley, esa función de lucro son mucho más que, o sea, abarca un sector en el que nosotros no nos sentimos identificados, por lo menos desde la red de medios, porque una sin fin de lucro puede ser la AFA, puede ser la fundación de una entidad bancaria, puede ser una UCRA, un sindicato, y nosotros no somos, somos medios comunitarios. Cualquier medio comunitario puede ser una sin fin de lucro para el Estado, si solamente va y se registra como cooperativa, como asociación sin fines de lucro, bueno, institucionalmente lo puede ser, pero no todas las sin fines de lucro son proyectos de comunicación comunitaria alternativa y popular. Los ejemplos que te daba recién. Entonces, sí podemos dar una batalla para que además de respetarnos el 33%, reconozcan que los medios comunitarios alternativos populares somos un sector como internacionalmente lo reconoce legislación internacional, de que es un sector sobre el cual se tiene que legislar específicamente porque tiene particularidades que lo diferencian de otros sectores aún dentro de las instancias de lucro. Bueno, Fabiana, te agradecemos mucho la comunicación. La verdad que es un tema para seguir introduciéndonos más los que estamos construyendo desde los medios populares y alternativos, como bien decías, para seguir charlando y para seguir construyendo una lucha en común. Te agradecemos la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Y la red de medios tiene una página, www.rnma.org.ar, que ahí pueden transitar todos nuestros documentos y, bueno, todo el trabajo periodístico que nosotros hacemos.